En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días a todos. No soy Francisco García Cabello, pero sí están escuchando el Foro Recursos Humanos. Soy Laura Escudero, normalmente me escuchan aquí al principio, al final o en medio, y hoy tengo el enorme placer de presentar el programa lleno de personas importantes y lo mejor de los recursos humanos. Hoy vamos a dar lo mejor desde el equipo del Foro Recursos Humanos y los que intentamos que este programa salga lo mejor posible. Eso lo hacemos con Mila Fernández, Rubén Gómez Rico desde el equipo del Foro y Félix Franco en la realización del programa. Así que con todo esto, ganas de aprender cada día más y los mejores sonidos de los recursos humanos, damos comienzo a este programa el primero de diciembre, además Día Mundial de la Discapacidad, y repito que me hace mucha ilusión presentar a mí. En este programa nos van a acompañar Soraya del Portillo, CEO de Vikiara y fundadora de Vikiara, y Aurelio Jiménez Romero, responsable de operaciones de Zapiens. Aurelio es experto en comunicación, inteligencia digital y cultura, y luego nos va a hablar un poco más de esta aplicación. En nuestra sección de movilidad y expatriados tenemos también a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, y contamos también con Pablo Romero, adjunto a dirección y miembro del equipo de investigación de la cátedra Irene Vázquez de la Universidad Francisco de Vitoria. Pablo viene a contarnos cómo fue el segundo encuentro empresarial que se celebró en la UFV, Universidad Francisco de Vitoria, sobre empresas ágiles centradas en la persona y que contó con grandes figuras del mundo de la empresa y los recursos humanos. Todo esto en unos minutos. Mientras, saben que pueden seguir al detalle todo el programa y lo que viene después a través de las redes sociales y la página web del foro www.fororecursoshumanos.com, en Twitter @fororrhh, @capitalradiob. Y sin más dilación, adelante, comenzamos con el programa del Foro Recursos Humanos. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Hoy en la entrevista vamos a descubrir de nuevo a Soraya del Portillo, viene desde Vikiara, una empresa que apuesta por la comunicación y un sistema de aprendizaje con Kiara, unas gafas que vemos aquí encima de la mesa y un aparato inteligente que contribuye a la comunicación. Estamos con Soraya, que hemos visto mucho en estos días, en DCH, en la televisión. Buenos días, Soraya, ¿qué tal? Muy buenos días, Laura, y muchísimas gracias una vez más por invitarme a vuestro programa. Gracias a ti. Bueno, recuérdanos primero cómo va Vikiara, en qué se basa, cómo van las gafas, que las veo aquí delante y me dan unas ganas de probarlas. Bueno, te cuento cómo va Vikiara en general y luego os contamos un poco en qué consiste lo que es el propio curso, porque no deja de ser un curso, pero luego te contaré un poquito más en detalle. Kiara, vamos bastante bien. Sabéis que lanzamos el producto en febrero y son más de 30 las grandes compañías que ya utilizan Kiara para mejorar la capacidad de hablar en público de sus profesionales. Lo bueno es que esas más de 25 empresas ya nos han llevado nuestro break-even, es decir, ya toda la inversión como startup está recuperada y a partir de aquí nos toca seguir corriendo y evolucionando la herramienta, sacando nuevos productos que ya nos los están demandando desde estas compañías. Yo creo que el dato más importante que podemos dar no son todos estos datos económicos, sino el dato medio que estamos consiguiendo de mejora en la habilidad de comunicación de nuestros alumnos. Estamos logrando un 18,9% de mejora. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. La primera es: somos capaces de medir cómo los profesionales mejoran. Hasta ahora en habilidades era complicado medir cómo realmente de evolucionado estaba la habilidad de una persona. Pues nosotros somos capaces práctica tras práctica, de decir por qué porcentaje de desarrollo va el alumno, y al final del curso conseguimos esa mejora desde el inicio de casi un 20%. Por eso estamos súper contentos. Y Soraya, estos alumnos de los que estás hablando, ¿quiénes son? Porque asumo que no vas a las aulas. ¿Quiénes son estos alumnos? Estos alumnos son alumnos de grandes compañías, que yo creo que todas son early adopters, son compañías que se atreven al cambio, que se atreven a la innovación, compañías que ya hemos comentado en otros programas, como Santander, como Vodafone, como BBVA, como Acciona, pero se han unido a ellas pues compañías también importantes como Cepsa, como Everis, Boston Consulting Group, etcétera. Yo creo que son estas compañías las que se atreven a decir, tenemos profesionales nuestros que tienen que mejorar su capacidad de influir, de convencer, de comunicar, de transmitir y de compartir información, y a través de Kiara pues lo logran. Y bueno, explícanos un poco cómo va eso de la aplicación móvil, que aquí nos has contado muchas veces de Vikiara, pero la aplicación móvil la hemos dejado un poco como de lado. Cuéntanos de qué va. Vale, lo que es el curso realmente es una aplicación móvil. Nos hemos visto obligados a hacerlo a través de móvil porque la misma aplicación, el mismo curso, requiere de unas gafas de realidad virtual. Con Kiara lo que hacemos es que teletransportamos al alumno a diferentes entornos, a diferentes escenarios, donde tiene la capacidad de poder practicar sus speech. Esto también es algo interesante que no hemos comentado en otras ocasiones, en las que el alumno en estas prácticas puede practicar sobre sus presentaciones reales. Es decir, que tienes que hacer una presentación delante de un cliente, practicas con Kiara. Que tienes que presentar tu plan estratégico delante de tu comité de dirección, practicas con Kiara. Que quieres convencer a tu equipo de un cambio o de una nueva idea, practicas con Kiara. Es decir, vas a poder ponerte las gafas y con tu propia presentación practicar en diferentes entornos, en diferentes escenarios, como ya os comentaba, desde 2-3 personas hasta auditorios de 100 personas. Y lo más interesante en la herramienta es que según acabas, Kiara es capaz de decirte cómo has entonado, la velocidad de tu discurso, cuáles son tus coletillas, los silencios que haces, dónde has mirado, etcétera. Y con esto, darte tips, darte pequeños consejos que te ayudan a mejorar en la siguiente presentación. Nos has hablado, Soraya, de que los alumnos son las empresas grandes, pero aquí que veo a Pablo Romero también desde la universidad, me acuerdo de, bueno, y yo como estudiante también, pienso en las exposiciones, los alumnos de las universidades, de las aulas. ¿También lo puede hacer, también pueden utilizar Kiara ellos? Por supuesto que sí. Una de las cosas que nos ha sucedido es que nosotros habíamos pensado en Kiara como esa herramienta de mejora de la comunicación orientada a grandes compañías, pero nos hemos encontrado desde febrero que lanzamos el producto que personas particulares que están preparándose una oposición, que son abogados, que simplemente quieren mejorar como formadores o coach, compran directamente el curso desde nuestra página web. Aquí lo interesante es que creo que los adultos, los profesionales, tenemos esta carencia, esta necesidad de mejorar cómo comunicamos con nuestros colegas, porque no se nos ha ayudado desde pequeños, ya no solo en las universidades, sino también en los colegios. Creo que es crítico, ahora me comentaréis en la parte de debate, cuándo fue la primera vez que vosotros tuvisteis que hablar en público, esos nervios, esas mariposillas que se nos ponen en el estómago. Y eso sucede porque la educación en España, concretamente, que es el ámbito geográfico donde nosotros nos estamos centrando actualmente, no está orientada a trabajar determinadas habilidades desde la infancia, desde que los niños están en el colegio. Habilidades como hablar en público, habilidades como inteligencia emocional, habilidades que luego nos encontramos con que la primera vez que te toca exponer en público, corrígeme Pablo si me equivoco, es en la universidad. Mi primera exposición en público me tocó en la universidad. O sea, imaginaros una habilidad que no has practicado, que no te han enseñado y que no has entrenado, tener que enfrentarla por primera vez cuando ya pues tienes una determinada edad. Es por ello que entendemos que esto es la herramienta clave y el objetivo del próximo año, del 2019, es llevar Kiara a los colegios, es llevar Kiara a los institutos. Me imagino que dentro de nuestra estrategia tardaremos aproximadamente entre 9 y 12 meses, y lo que vamos a hacer es llevar a escenarios infantiles, a escenarios educativos, con feedback infantiles y feedback educativos. Pero al final lo que queremos es que los niños nos encuentren cuando sean adultos, cuando sean profesionales, en este momento de me pongo nervioso al hablar, me bloqueo, no puedo y no quiero. Qué gusto, qué ambición, Soraya. Bueno, antes de que nos presentes en un minutito a Aurelio, Y cuéntanos, ¿cuál es el reto de la comunicación interna también, de la comunicación? ¿Cuál es su reto? A ver, yo creo que por eso, de hecho, cuando yo me planteaba cuál es el reto que tenemos en las compañías para mejorar esa comunicación interna, yo creo que una de las patas más importantes es el cómo lo hacemos. Y ahí Kiara colabora. Pero también hay otra pata que es importante y es por dónde lo hacemos. Es decir, cómo la compañía genera un ecosistema interno para que todos los empleados sean capaces de comunicarse, de compartir información y de al final generar algo más importante que sus propios contenidos, conocimientos o habilidades por separado. Y es por eso que me he traído, he invitado y estoy agradecida de que Aurelio Jiménez esté aquí con nosotros. Es director de operaciones de Zapiens y Aurelio nos va a contar la mejor herramienta que yo conozco para ayudar a que exista esa comunicación interna, a fomentarla y a potenciarla. Pues de herramienta nos movemos a otra herramienta. Buenos días, Aurelio Jiménez, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos qué es esto de Zapiens que nos acaba de presentar Soraya. Bueno, os cuento, os pongo primero un poquito en contexto, porque es verdad que lo que nosotros somos una empresa de software y que lo que nosotros estamos haciendo es software, pero al final el software no es más que una herramienta que tiene una finalidad bastante concreta. Nosotros la premisa de la que partimos y por la que hacemos lo que estamos haciendo es el hecho de que las personas, en contra de lo que mucha gente puede pensar o sentir actualmente, las personas en las empresas son cada vez más importantes, son el valor diferencial de las empresas. La tecnología se está convirtiendo en un estándar. Si tu competencia tiene una máquina que les hace más competitivos, tú vas y la compras. Lo que no vas a poder comprar es a las personas, o no tan fácilmente, no vas a poder adquirir el talento tan fácilmente, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un paradigma que va a cambiar en los próximos años la forma en la que están funcionando las empresas, porque actualmente, si tú compras una máquina o compras un ordenador, eso es un activo de la empresa. Cuando los responsables de recursos humanos invierten en formación o en cualificación, en herramientas como Kiara o en cualquier otro tipo de solución que mejora las cualificaciones de los trabajadores, eso se considera gasto, no es inversión. Nosotros creemos que eso va a cambiar. Ya hay distintos estudios que avalan la importancia de esto que os estoy contando. Y todo esto al final lo que lleva es a que el mayor activo intangible de las empresas a día de hoy, que es el conocimiento, esté no donde mucha gente piensa. Cuando nosotros preguntamos en vuestra empresa, ¿dónde está el conocimiento útil, el conocimiento más valioso de la empresa? ¿No? La gente tiende a pensar, ¿no? Pues en los sistemas de las bases de datos, en documentos. Al final, el conocimiento más útil todos los días en las empresas es el que tienen las personas. Simplemente por el hecho de que están haciendo un trabajo todos los días, constantemente se están actualizando, se están encontrando con nuevas situaciones y las están resolviendo. Desde ese punto de vista, el reto es, vale, ¿y ahora cómo hago yo que ese conocimiento que está en personas sea útil para toda la organización, llegue a otras personas de la organización e incluso, mirando un poco más allá, es, bueno, si tengo rotación de personal, si la persona que yo tengo que tiene mucha experiencia en este tema mañana se va a trabajar a otro sitio, ¿qué puedo hacer yo para no perder todo ese conocimiento acumulado en la organización, ¿no? Esa es la razón de ser de lo que nosotros hacemos y a partir de lo cual construimos una herramienta que efectivamente es una herramienta tecnológica, pero que tiene un objetivo muy concreto, ¿no? Nosotros muchas veces, por esto que os acabo de contar, decimos que vendemos filosofía y luego hacemos dinero con tecnología. Qué buena frase. Y una cosa, cuéntanos, de Zapiens se basa en unos ZAP, unos chatbots, si no me estoy equivocando. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué son los chatbots? Mira, te contesto primero a qué son los chatbots y luego te cuento qué es cómo los usamos o cómo lo usamos nosotros, ¿no? Un chatbot al final no es ni más ni menos que una herramienta tecnológica que habitualmente los hay de voz, los habituales cuando llamas a un sitio, un teléfono de atención y te contesta una máquina y tienes un proceso de comunicación con esa máquina, o los hay de texto, pero que básicamente lo que están haciendo es facilitar un proceso de interacción, ¿vale? Imitando lo que sería una conversación humana, ¿no? Pero al final, como te digo, es una herramienta. Luego se puede utilizar de muchas maneras. Nosotros al final, lo que digamos desde el punto de vista del usuario, cuando lo simplificamos mucho, lo que explicamos es que Zapiens es el mejor compañero de trabajo que puede tener un trabajador, una trabajadora en una empresa, porque te ayuda a aprender lo que la empresa necesita que sepas para hacer tu trabajo y te ayuda a resolver cualquier duda que puedas tener en relación a tu trabajo, ¿no? Anteayer nos publicaban una entrevista en un periódico en el País Vasco donde decían Google busca fuera de las empresas, Zapiens busca dentro, ¿no? O sea, encontramos respuestas a preguntas dentro de las empresas. ¿Y para qué usamos el chatbot? Pues el chatbot tiene una función muy concreta. Tú al chatbot le puedes preguntar cualquier cosa que quieras saber, cualquier duda que tengas relacionada con tu trabajo. Y si el sistema automáticamente te puede contestar, te va a devolver la respuesta automáticamente. Si no, nosotros hacemos lo que llamamos inteligencia artificial híbrida. Es decir, se comporta como una máquina cuando puede y cuando no, busca ayuda de otra persona. Es decir, es capaz de encontrar dentro de la empresa quién es la persona que te puede dar la respuesta a tu pregunta. Con lo cual facilita esa interconexión, conecta personas con preguntas con personas con respuestas. Y el proceso hace que el sistema además aprenda, con lo cual la siguiente vez que alguien hace la misma pregunta, como el robot ya se ha aprendido la respuesta, pues la da directamente y no necesita volver a buscar a una persona, con lo cual vamos sobre la base de la interacción humana, vamos construyendo lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva de toda la organización. Yo en cada programa aprendo más, pero lo que sí que me quedo alucinada es con la inteligencia de la tecnología. Pero bueno, has hablado de inteligencia, de tecnología, de personas. Te lanzo una pregunta un poco filosófica, digamos. ¿Son las redes realmente sociales? Bueno, sí, sí lo son, claro. Son sociales porque se sociabilizan ellas, ¿no? ¿Facilitan, la comunicación entre...? O sea, vosotros la utilizáis para vuestro trabajo, pero ¿facilitan la comunicación? Pues fíjate que nosotros lo que estamos... Es que depende de cuál sea el objetivo. Yo creo que el gran reto de las redes sociales es que genera una gran exposición de las personas, una exposición pública, y eso hace que la gente se comporte de determinada manera. Por este motivo, nosotros precisamente lo que hacemos en Zapiens es quitarle peso relativo a la persona y ponérselo al conocimiento. Nosotros lo que hacemos es facilitar que el conocimiento fluya y que no se juzgue a la persona por lo que sabe o deja de saber, sino que se facilite que la persona aprenda, o cuando es una persona que sabe y puede compartir conocimiento, que esa persona sea lo que nosotros llamamos ayudadores de los demás. Convertimos a todos los trabajadores en potenciales ayudadores de sus compañeros sin que ellos supongan ningún tipo de juicio. ¿Cómo hacemos esto? Pues es fácil. Como te decía tú, al sistema le puedes hacer preguntas y puedes obtener respuesta. Nosotros en el sistema, en una empresa, podemos tener 3.000 trabajadores, pero la pregunta y la respuesta ocurre entre dos personas que incluso en momentos determinados pueden no saber quiénes son la otra, porque lo importante es la pregunta y la respuesta y no la persona. De esa manera eliminas ruido y pones la atención donde la quieres tener. Pero bueno, este es nuestro caso específico. Luego cada empresa y cada herramienta tiene su enfoque. Aurelio, te lanzo la misma pregunta que a Soraya hace un momento. ¿A quién va dirigido Zapiens? ¿A quién va dirigido? Mira, nosotros al final hemos empezado trabajando con grandes empresas, porque son las que tienen un problema más grande y son las que han encontrado el valor en lo que hacemos de una forma más rápida. Pero lo cierto es que cada vez son más las empresas que nos están llamando y con las que estamos empezando a trabajar de todos los tamaños, en tanto en cuanto realmente entiendan esta forma de enfocar el futuro de las organizaciones y de las empresas, entiendan que nosotros somos una herramienta que les ayuda a evolucionar su cultura corporativa y que les ayudamos a mover el conocimiento. Evidentemente, si tú la persona que te puede ayudar la tienes sentada en la mesa de al lado, no vas a utilizar nunca una herramienta de tecnología. Si la empresa es lo suficientemente grande o está lo suficientemente distribuida geográficamente como para que tenga sentido utilizar una herramienta de comunicación y de transferencia del conocimiento, pues ahí es donde podemos aportar valor. Y nos pasa lo mismo que les pasa en Kiara, y es que vemos que esto no se circunscribe al ámbito empresarial, sino que en el ámbito educativo, en nuestro caso sobre todo en educación superior, en educación universitaria, tiene bastante potencial. Estamos haciendo algunos pilotos y algunas pruebas ahora y la verdad que son bastante prometedoras. Veo que vamos a oír hablar mucho de Zapiens, de Vicky Ara, de la tecnología. Bueno, pues esto, hablando de comunicación interna, voy a dar la bienvenida antes de irnos a publicidad a las otras figuras que nos acompañan hoy, hablando de movilidad internacional. Federico Montilla, muy buenos días. Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? Y Pablo Romero, de la Universidad Francisco de Vitoria, desde la cátedra Irene Vázquez. Muy buenos días.

Los lunes vente a correr a tu ritmo. Si eres corredor o quieres serlo, si te gusta el deporte y estar en forma, escucha A Tu Ritmo los lunes de 10 y 5 a 12 de la noche en Capital Radio. A Tu Ritmo, con Luis Blanco. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Soy Laura Escudero y están escuchando Foro Recursos Humanos desde los estudios de Capital Radio. Para los que se incorporan ahora, les damos la bienvenida hoy yo en nombre de Fran García Cabello, que seguro nos está escuchando, y hemos hablado de comunicación con Soraya del Portillo, CEO de Vicky Ara, y Aurelio Jiménez desde Zapiens. Y vamos a escuchar unos minutos a Pablo Romero de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero en este momento del programa nos adentramos en nuestra sección de expatriados con Federico Montilla. Más, hemos estado últimamente en varios eventos sobre movilidad internacional. Vemos que se mueve mucho en Imagine Global, en el Congreso de Ayal, con AON. Y esto es porque la movilidad cada vez cobra más importancia. Y por eso damos la bienvenida en esta mañana del lunes 3 de diciembre a Federico Montilla, director general de Santa Fe Location. Muy buenos días, Fede. Sí, ¿qué tal, Laura? Muy bien. Me alegra ver efectivamente que las... Que los foros se multiplican, se reproducen, todos los foros de internacionalización, es verdad. Sí, en todas partes. Yo ahora que acabo de entrar, lo escucho cada vez más. Bueno, y vamos a hablar contigo de empleo y expatriados, porque ya sabíamos que la movilidad era uno de los factores que más empleabilidad generan, pero queremos profundizar más en ese detalle, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, hemos venido reiterando en este foro muchas veces que hay determinados aspectos de la movilidad que la hacen, pues eso, especialmente atractiva, ¿no? El dominio de idiomas o la capacidad de adaptación, las posibilidades de cambiar de país, de pronto pues hacen ampliar nuestro, vamos a decir, limitado mercado de trabajo, ¿no? Y en ese sentido pensamos que un profesional con una formación incluso básica o muy básica en un país como pudiera ser el nuestro, cuando te vas a otros países, de pronto adquiere un potencial en el ranking que lo pone en un lugar privilegiado. O sea, que hay que verlo desde esa óptica, entiendo. Pues sí, es una asignatura que cada vez importa más en la contratación, incluso local, según nos dicen los directores de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, ya decíamos que actualmente en España el 52% de las empresas, es decir, la mayoría, ya tienen intereses fuera de España, ¿no? Y bueno, y si tienes que vender en diferentes mercados, necesitas gente preparada para atender esos mercados. Incluso cuando aún hoy, vamos a decir que existen empresas que no necesitan salir fuera, pues antes o después se lo acabarán planteando, ¿no? Mira, el 2,1% de las ofertas internacionales ya recogen, lógicamente, ese requisito, ¿no? Se buscan profesionales que trabajen por proyectos, que estén dispuestos a cambiar de residencia a otros países, bueno, que pasen como mínimo el 80% de su jornada mensual desplazados a otros países, ¿no? Y hemos visto desde el Foro de Recursos Humanos lo que comentabas en tu ponencia hace dos semanas en el Foro Internacional del Mediterráneo en Barcelona respecto al talento de los jóvenes millennials de nuestro entorno. Bueno, pero no hace falta irse dos semanas, incluso la semana pasada, ¿no? Con la visita del presidente chino a nuestro país, de pronto también se abren ahí unas espectaculares posibilidades para empresas españolas en China, de todo el sector agroalimentario, ¿no? En fin, esto va a ser una constante, aunque ahora lo que más, vamos a decir, me preocupa es que nos acabe subiendo el precio del jamón, porque con esta subida de demanda, veremos a ver, ¿no? Pues sí, madre mía, lo que aprendemos de ti, Fede. Ya estamos en mercados globales, pero volviendo a nuestro país, vosotros que manejáis expatriados, ¿qué profesiones son las que más se demandan de españoles fuera y en qué países? Pues mira, Alemania es, yo creo que, el país que más profesionales españoles ha solicitado este año, ¿no? Estamos con un 19,5% del total de todas las ofertas para trabajar en el extranjero que se han publicado según datos que nos proporcionaba Adecco, ¿no? La sanidad ha escalado 3 posiciones y se hace con la primera posición del ranking de distribución sectorial de la oferta de trabajo, o sea, que también es un tema que está ahí demandando bastante, ¿no? Bueno, yo soy muy de marca España, de decir, así que, y bueno, sé que en España hemos tenido una evolución muy positiva del empleo, hay menos desempleados y más ofertas de empleo locales, ¿no es así? Efectivamente, pero lo que pasa es que eso también está pasando en el resto de los países. Te decía antes, el Grupo Adecuado ha detectado que hay un incremento, vamos a decir, interanual del 1.3% de las ofertas de trabajo publicadas en España para trabajar en el extranjero, ¿no? Y aunque esa subida no supone un aumento de su peso en el total de las ofertas que se han generado en España, sino más bien todo lo contrario, las ofertas para trabajar fuera de nuestra frontera suponen ahora un 0,6% del total. Sigue siendo todavía, vamos a decir, pequeño, pero pensemos que eso va subiendo casi al doble, ¿no? Hace un año había subido también, ¿no? ¿Y de dónde proceden esas ofertas? Bueno, pues algunos países contribuyen de forma más notable que otros, vamos a decir, al conjunto de esa oferta de empleo, pero es el caso, por ejemplo, de los países europeos, donde lógicamente es el, vamos a decir, las 3/4 partes de la demanda viene de ahí, ¿no? Se me viene a la cabeza Alemania, ¿puede ser? Sí, sí, Alemania es el país que más profesionales españoles solicita, decíamos, es un 20%. Sin embargo, fíjate que Alemania ha disminuido en este último año, porque venía del 21%, o sea, que se están demandando, se sigue demandando, pero no están, vamos a decir, tan pujantes, ¿no? Fíjate qué pasa, por ejemplo, con Bélgica, que es la segunda, y que ha superado a Inglaterra, que venía siendo tradicionalmente un sitio donde los expatriados, pues vamos, había mucha demanda de expatriados, ¿no? Entonces ahí hemos bajado. Igual ha ocurrido, por ejemplo, con Francia, que ahora ha superado a Holanda, que también era un país de destino clásico, ¿no? Y fíjate, y si te fuera, y fuera de Europa, tenemos, por ejemplo, Sudáfrica, que ya está en 1.5, es decir, en un año pasado ha multiplicado por 3 la demanda de solicitud de empleo, ¿no? ¿Y en Latinoamérica, por esto de la proximidad cultural, no será más alto o me estoy equivocando? Bueno, pues fíjate que yo pensaba también eso y, sin embargo, las ofertas desde Latinoamérica apenas llegan a un 5%. Países como incluso, pues, yo sé, Chile, México, que está creciendo, estamos hablando de un 1%, o sea, muy poquito, ¿eh? ¿Y por sectores cómo se distribuyen estas ofertas? Bueno, como te decía antes, la sanidad es la que está duplicando, ¿no? Y ya pasa casi a un 10%. Pero luego también hay, bueno, pues los clásicos donde seguimos siendo, pues, muy buenos. Tenemos profesionales fantásticos, por ejemplo, en temas de turismo, con destinos exóticos como Marruecos, que se desmarca ahí como un destino privilegiado que está empezando a demandar mucho profesional. Y los clásicos, la construcción de Arabia Saudí, no sé, por supuesto los temas tecnológicos que antes comentábamos y la investigación, aunque eso lamentablemente ha bajado un poquito. Se está demandando menos profesionales en España de lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no? Claro, es normal que algunas habrán bajado, digo yo. Sí, bueno, a ver, tenemos menos expatriados, por ejemplo, en las empresas de consultoría. Ahí se ha bajado, yo diría que de manera importante. No sé, las áreas que menos ofertas de empleo aportan al total de ofertas en el extranjero, pues lógicamente son temas de legal o incluso recursos humanos, que estamos hoy en este foro tan propio, ¿no? Pues sí. Y bueno, desde vuestra visión global, ¿cómo veis que vaya esto a evolucionar en el futuro, Fede? Bueno, la verdad es que siempre cuando me hacéis sacar la bola de cristal ahí... Las predicciones. Bueno, yo te diría, y puedes verlo en un artículo además que publicamos nosotros en nuestra página web, en santaferrelocation.com, que va a haber un incremento muy interesante, o estamos detectando un incremento importante en energías alternativas, ¿no? En todo el tema de solar, que en España además somos muy fuertes o tenemos muchos recursos y mucha posibilidad de experimentar. Ahí creo que se está empezando a demandar y con las proyecciones que tenemos hechas, creemos que es uno de los, vamos a decir, de los puestos de trabajo del futuro, no solo locales, sino también internacionales. Y otro que también hemos detectado, que también tiene muchas posibilidades, con todo el tema del calentamiento global, etcétera. Bueno, te decía, el tema del calentamiento global, más bien mezclado con el tema de la electricidad, pero en el tema de la sanidad, que decíamos antes que era importante, otro que está detectando mucho mucha tendencia es el tema de sanidad, pero aplicado a las personas mayores. Es decir, en una población cada vez más envejecida, entendemos que ahí también habrá una demanda creciente a medio plazo, ¿no? Hay que ver estas oportunidades. Pues un tema muy interesante que luego comentamos en tertulia. Y ahora desde lo internacional nos movemos a lo nacional, digamos, de algún modo. Está con nosotros Pablo Romero, adjunto a dirección y miembro del equipo de investigación de la Cátedra Irene Vázquez, de empresa de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Bueno, el jueves pasado el Foro de Recursos Humanos estuvo en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid atendiendo al segundo encuentro empresarial que la universidad organizó junto a la Cátedra Irene Vázquez, centrada en la persona. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese encuentro? ¿De qué se habló, sobre todo? Pues nada, la verdad es que estamos encantados con el resultado del encuentro. Tuvimos una participación altísima de empresas. Para nosotros eso es muy importante, porque la cátedra nace con una vocación de un proyecto de investigación, pero muy aterrizado y muy contrastado con la realidad empresarial. Eso para nosotros es fundamental. Entonces, esta segunda edición del encuentro Organizaciones Ágiles Centradas en la Persona sirve para precisamente contrastar y afinar todo lo que estamos desarrollando en el IDI a través de la cátedra con las empresas, con la realidad empresarial. Entonces, bueno, pudimos contar con empresas tan importantes como BBVA, Telefónica, Prosegur, Línea Directa, Necanec, en fin, con empresas muy importantes que nos trajeron sus mejores prácticas en procesos de transformación, que es en lo que nosotros estamos centrando esta investigación y el servicio de consultoría que ya ofrecemos desde el IDI y desde la cátedra. Yo algo que he aprendido en este tiempo es que poner en común las prácticas, las iniciativas, es algo que nos sirve a todos para aprender. Así que cuéntanos un poco cuál es el papel del IDI que estás nombrando, de la cátedra y la herramienta que presentasteis al final del encuentro. Cuéntanos un poco de qué va. Bueno, el IDI, que es el, digamos, el área de formación directiva de la Universidad Francisco de Vitoria, ya lleva 15 años trabajando, acompañando a empresas, equipos y a personas en procesos de transformación. De hecho, ha desarrollado un modelo de coaching que es propio, ¿no?, de la casa, que es el modelo dialógico, y con unos resultados extraordinarios. En esa línea de desarrollar modelos y herramientas para acompañar a empresas en procesos de cambio, lo que venimos haciendo es traer a referentes internacionales. De ellos estuvo el jueves pasado, ¿verdad? Efectivamente. Tuvimos la suerte de contar con Brian Robertson, de Holacracy One. La verdad es que un modelo muy interesante que está teniendo mucho éxito en el norte de Europa y que parte de una premisa, que es que la autoridad dentro de las organizaciones tiene que estar mucho más distribuida de lo que está actualmente, basado en unos roles que son dinámicos y los propietarios de esos roles tienen mucha autonomía y mucha autoridad para tomar decisiones, con lo cual se convierten en organizaciones mucho más ágiles y que no dependen de los procedimientos a veces un poquito burocráticos que tenemos en las empresas. Lo que yo aprendí sobre todo en esa jornada, y es un poco lo que hemos estado hablando antes con Soraya, con Aurelio, con Fede, es que el valor está en la persona. Y eso decía que como que se quitan las barreras, todos iguales, todos, por así decirlo, remando a una, que ese es el objetivo de una empresa, remar todos a una. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cómo se centra la persona en una empresa? Pues mira, Laura, yo creo que tendríamos que ser más fieles con los propósitos con los que se crean las compañías, con las misiones. En las misiones habitualmente no aparecen enunciados de tenemos que ser la compañía más rentable o ganar el máximo cantidad de dinero, ¿no? Sino suele aparecer algo que va más allá, que tiene un impacto en la sociedad, que es trascendente. Yo creo que bastaría con ser más fieles a ese propósito. No debemos olvidar que las empresas son iniciativas de personas, con personas y para personas. Entonces bastaría con ser más fieles a eso y confiar plenamente en el ser humano desde toda la potencialidad que tiene. Yo creo que en las organizaciones lo que ocurre muchas veces es que limitamos ese potencial, ese desarrollo de capacidades, que además que todos necesitamos como seres humanos. Lo limitamos precisamente por procedimientos, por procesos o políticas que no ayudan y que no hacen que las organizaciones sean más ágiles. Bueno, desde la Universidad Francisco de Vitoria y desde la cátedra, ¿qué conclusiones? Yo ya he dicho qué conclusión saqué yo. ¿Qué conclusiones sacasteis vosotros de la jornada del encuentro empresarial? Yo destacaría, que casi todas las empresas están en esto. O sea, ahora mismo casi todas las grandes organizaciones y también medianas están en procesos de cambio profundos. Es verdad que hay algo común a todos, que es esta transformación digital, ¿no?, que está pasando por encima de todos nosotros y de las organizaciones. Y esa transformación digital requiere de una gestión buena del factor humano. La tecnología, lo digital, no es el fin, es el medio. Es el medio para convertirnos en organizaciones más ágiles y más eficientes. Y aquí tenemos que confiar de nuevo en la persona. Para nosotros es muy importante, y de hecho fue la herramienta de consultoría que presentamos en el encuentro, que se genere una cultura dentro de la compañía para que, por un lado, obtengamos el éxito en el proceso de cambio. Ese éxito actualmente es muy bajo, de media, es un 30%, o sea, el 70% de los proyectos de cambio fracasan. ¿Qué tenemos que hacer para elevar el índice de éxito? Pues realmente poner a la persona en el centro. Y eso significa trabajar en una serie de drivers que nosotros hemos identificado en el proyecto de investigación, y el primero de ellos es conexión con propósito. Está claro que es muchísimo más fácil activar el cambio en las personas si se sienten identificadas con un propósito de la organización y también con el propósito del cambio, y que sea un propósito compartido, donde tú vas a trabajar y ves con claridad que lo que haces en el día a día tiene un impacto en ese propósito, que tu trabajo tiene sentido. Casi nada. ¿Cuántas personas van a trabajar todos los días y no le encuentran un sentido al trabajo? Y por ir rápido, sí vamos a mencionar los otros drivers, que serían la calidad relacional. Todos los seres humanos crecemos y desarrollamos nuestras capacidades en encuentro con los demás. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en una amplia conectividad dentro de la organización, donde no solo vamos a ver el número de conexiones, sino también la amplitud, a dónde llegan. Rompemos los silos departamentales de las unidades de negocio y además qué calidad tienen esas relaciones. Tendríamos también, y por mencionarlos muy rápidamente, los otros elementos, sería la seguridad psicológica, el espíritu de mejora que tenemos que tener, ese cuestionarnos constantemente y asumir que siempre hay margen para ir más allá, para mejorar. Y también tendríamos, finalmente, el desarrollo de capacidades. Es decir, ver los cambios como oportunidad de crecimiento de las personas. Muchas veces los cambios generan temor porque, desde luego, no se comunican bien, no se explican bien, y, por otro lado, porque no se comparten los cambios con la organización y no damos ese margen para que todos los empleados participen de una forma más de co-creación e involucración en ese proyecto de cambio, que para nosotros es un elemento crítico. Pues me encanta esto de la persona en el centro. Bueno, háblanos un poquito, breve, ya entramos en tertulia, comentado que queráis, que además sé que tenéis cosas en común con la holocracia o la cracia. Lo que nos habéis hablado antes de Zapiens, de Vicky Ara, Santa Fe Location, cuéntanos un poco el modelo de gestión de la holocracia y ya entramos en tertulia, opinad lo que queráis, yo ya me quedo aquí en la retaguardia. Bueno, yo resumiría, ¿no?, lo que nos propone el modelo de la holocracia en tres puntos, ¿no? Se pasa de un sistema donde hay unas job descriptions, cada puesto tiene una job description muy definida y más o menos estática, suele ser lo habitual, y pasamos a otro concepto totalmente distinto, que es el de rol. Rol dinámico, que se revisita y se ajusta continuamente. Ese sería como el primer elemento. El segundo sería pasar de una autoridad delegada, el responsable, el jefe, delega autoridad a los colaboradores, y pasamos a unas normas que todos nos damos, sería como una constitución, de hecho ellos le llaman constitución, donde está claramente establecido cómo se reparte ese poder y cómo se toman las decisiones. Y ligado con el punto anterior, al propietario del rol se le da una autoridad, yo diría, muy importante para tomar cualquier decisión en el ámbito de su rol y siempre que esté conectado con el propósito de la organización. Si el propósito es común, compartido, tú tienes tu rol y ves que lo que vas a hacer es bueno para el propósito, rápidamente actúas. Te conviertes en una organización más ágil. Y por último, el tercer punto sería pensando ya en procesos de cambio y de reestructuración, ¿no?, que afrontan muchas empresas, pasaríamos de esas grandes reestructuraciones a una iteración constante en el día a día con soluciones que son mejores y preventivas, gestionando tensiones que es verdad que siempre están presentes en nuestras organizaciones. Sería anticiparnos a esas grandes reestructuraciones que muchas veces no tienen por qué ocurrir si realmente ponemos en el centro a las personas. Aurelio, tú antes querías decir algo de entrelazar estas operaciones, interconectar. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, me encanta, de hecho me encanta lo que estaba contando Pablo ahora mismo. Básicamente yo creo que se trata de entender una forma distinta de gestionar. O sea, las empresas se han gestionado, o de cómo se toman las decisiones. Las decisiones las tomas desde el miedo o las tomas desde la confianza. Es tan fácil como eso. Estableces jerarquías rígidas, niveles de control, haces a los trabajadores fichar cuando entran y cuando salen, porque te da miedo que no hagan su trabajo, o generas un entorno de confianza y de corresponsabilidad donde cada uno tiene espacio para crear y para equivocarse, que ese es el otro gran riesgo. Tienes que dejar que la gente se equivoque y que cada uno cometa sus errores y aprenda, y no pasa nada. Si no te equivocas, es que no estás intentando hacer cosas nuevas y que no estás intentando evolucionar, ¿no? Esto que hablábamos hace un momento. Y al final todo esto es cultura. Es una cuestión de cultura de empresa. Hay empresas, sobre todo empresas más jóvenes, digamos así, que ya han nacido con esta cultura, que es lo que nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Hablábamos antes de empezar hoy el programa, que realmente es el modelo con el que funcionamos en Zapiens. En Zapiens no tenemos una estructura vertical, aunque hay una estructura de responsabilidades, pero dependiendo de lo que toque, pues puede estar tomando las decisiones sobre un determinado tema un becario. ¿Y por qué? Pues porque sabe hacerlo, tiene la formación, y por qué no lo va a estar haciendo, ¿no? Cuando de eso probablemente puede saber más que alguien que lleva más tiempo en la empresa y que tiene más experiencia en otros ámbitos. Entonces, lo que le tienes que dar es la confianza de que lo puede hacer y lo puede hacer bien, y aceptar si se equivoca. Nosotros usamos el término en inglés, se puede traducir perfectamente, que es aceptar las discrepancias y comprometerse con ellas. Cuando dejamos que alguien asuma una responsabilidad y tome una decisión, lo asumes con todas las consecuencias. Si no te gusta la decisión que está tomando, la tienes que aceptar, y no vale decir luego, si las cosas salen mal, no vale decir luego, ya te lo dije, lo hemos aceptado y vamos todos juntos en el mismo barco. Eso genera un entorno de confianza y de toma de decisiones que cambia radicalmente. Y es también una cuestión de eficiencia. Ahorras muchísimo tiempo en cosas que en otras empresas, o sea, tiempo que en otras empresas se invierte, pues eso, en controlar, en medir, en tabularlo todo, ¿no? Es un poco el gran cambio. Sí, absolutamente. Es un elemento crítico, ¿no?, el que está comentando Aurelio, y además toca, ¿no?, directamente a dos de los drivers, ¿no?, que nosotros hemos incluido en este modelo de diagnóstico cultural, que sería la seguridad psicológica, que realmente en la empresa asumamos que podemos fallar y no tener la solución perfecta, pero es que la solución perfecta a veces es opuesta a lo bueno que hay que hacer, ¿no? Porque tenemos que reaccionar rápido, tenemos que ser ágiles, tenemos que iterar, El entorno cambia a una velocidad de vértigo y las empresas necesitan dar una respuesta ágil. Efectivamente, tenemos que convivir mejor con el error y el riesgo. Y luego también el concepto de flexibilidad, ¿no?, que mencionaba Aurelio. Tenemos que tener capacidad de actuar. Muchas veces las decisiones se paran por ese sistema un poco tan complejo, ¿no?, que tenemos dentro de las organizaciones, y muy burocrático. Entonces tenemos que tener esa capacidad de acción, siempre respetando unas reglas que previamente nos hemos dado como organización. Pero necesitamos ser mucho más ágiles. Y esto yo veo una transformación lenta. Estamos hablando de empresas ágiles, de agilidad, pero también transformación. ¿Es una transformación lenta o que la vemos ya? Yo creo que es el presente, ya no podemos hablar de futuro, es el presente. Todas las compañías que se están creando, que son nuevas, antes hablábamos con Aurelio, que llevan 4 años, 3 años, 5 años, ya se han creado así. Para mí el reto está en personas como Pablo, que ayudan a compañías estables, fijas, que son verdaderos elefantes, que les cuesta tomar una decisión, implantarla. Creo que ahí está el verdadero reto. Esas empresas grandes, el cómo se van a transformar sin que toda la parte burocrática y consolidada de todos estos todas estas décadas no lo dejé hacerlo, porque uno de los ejemplos que poníais era ya no hay una descripción, ya no hay un job description, ahora hay capacidades, agilidad y toma de decisiones. ¿Cómo compatibilizáis vosotros en ese cambio, en esa transformación en grandes compañías de mi puesto era este, mis funciones eran estas y sindicalmente estas son mis tareas, no me saques de aquí? ¿Cómo haces esa transformación que a mí me resulta que enlentece? No sé, Pablo. Bueno, muy breve, Pablo. Sí, estamos tocando un elemento transformacional, ¿no? La cultura y el estilo de liderazgo son elementos que no se cambian de un día para otro. Uh-huh. Aquí lo que es muy importante es tener el compromiso y el alineamiento de la dirección y además de los stakeholders clave de ese proyecto de transformación, que puede ser de negocio cultural, y a partir de ahí trabajar mucho con todos estos stakeholders de forma muy alineada y siempre dando mucha participación a la voz del empleado, que es muy importante y que esté desde el principio, porque muchas veces esa información puede ser la más valiosa, ¿no?, en un proceso de transformación. Muy bien, pues ya estamos llegando al final del programa, ¿quién lo diría? Y nada, como siempre, con una parte que me encanta, vamos a acabar con un tono musical que vamos a escuchar un ratillo y ahora os digo qué es. Flames de David Guetta y Sia. Con ellos vamos a acabar. Es una canción que dice de seguir adelante, de ir con los sueños. Y bueno, con esto que hemos hablado de centrar en la persona, del valor de la persona, vamos a acabar. Pablo Romero, en la Universidad Francisco Vitoria, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Soraya del Portillo y Aurelio Jiménez desde Vicky Ara Soraya y Zapiens Aurelio, muchas gracias también por muchísimas estar con nosotros. Gracias, Laura. Gracias a vosotros. Federico Montilla, Santa Fe Relocation, con nuestra movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias y muy amable por invitarnos. Gracias. Pues también agradecemos al equipo del foro, a Mila Fernández, a Rubén Gómez Rico y desde realización a Félix Franco. Muchas gracias y a todos los que nos escuchan. Ya saben, el lunes que viene con Francisco García Cabello y Laura Escudero seguimos en el Foro de los Recursos Humanos. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. ASPE organiza la segunda jornada sobre alta complejidad médica en sanidad privada, el martes 11 de diciembre. Lo mejor de nuestra sanidad ante la alta complejidad, con los mejores temas, con profesionales y con empresas del sector juntos en un evento de primer nivel. En el Auditorio Banco Sabadell, en la calle Serrano, número 71 de Madrid. Escúchalo en Capital Radio, el miércoles 12 de diciembre a las 13 horas, todos los contenidos y detalles con sus protagonistas. Y no te pierdas el viernes 14 de diciembre, el especial Valor Salud con el mejor resumen de la jornada. Desde las 10 hasta las 11 horas, Valor Salud con Francisco García Cabello. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Eduardo Martí, fundador de Junora Cherney. Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.